Puta, va a casa yo. Por fin. El progreso no ha llegado para mí. Escribo aún mis cartas en papel. No tengo ni TV ni internet. Y corto con tijeras mi césped. No creo ni en la electricidad, ni otros viles inventos del mal. Cada día el gallo me despertará. La luz de vela anochecerá. Pero un día caminando en el corral, vi una revista, Ciencia Popular. Mostraba los inventos y lo actual, las últimas cosas por llegar. De mis creencias yo comencé a dudar. Tal vez todo eso no estaba tan mal. Creo que ha llegado el tiempo de cambiar y mi vida al fin modernizar. Comenzar, mucho voy a comprar. Toda mi casa voy a digitalizar. Los muebles a tirar, el césped a arrancar. Con chips y circuitos voy a redecorar. El microondas usar, mucha tele mirar, mil mensajes tuitear, todo el día chatear, mi iPod escuchar, Facebook actualizar, de ser un amish yo me voy a retirar. Rock and roll, yeah.